Buenos días, buenas tardes, 1:32 PM, les habla Carlos Lavín en esta nueva edición de Información Privilegiada. Les recuerdo que estamos en una semana especial de acciones chilenas. Hoy día por la mañana conversamos con Corp Research acerca de sus objetivos para el IPSA, que estaban en torno a 4.900 puntos para fin de año, o sea un 15% más. Entre sus acciones favoritas estaban el Banco Santander, que le ve un precio objetivo de 39 pesos, hoy día se transa a 33, Copec, que le está viendo un precio objetivo de 8.100 pesos, hoy día están 6.800. También le gustaba Falabella, que están viendo un precio objetivo de 6.000 pesos, hoy día están 5.668. Y finalmente estaban Entel, con un precio objetivo de 10.900, hoy día está a 9.970 más o menos. IAM, la matriz de aguas, a quien le ven un precio objetivo de 1.100 pesos, hoy día en 990 pesos. Por su parte, también conversamos con el Banco Penta, que ve un target igual para el IPSA, más o menos un 15% para arriba. Entre sus acciones favoritas estaba LAN, que le ven la TAM Airlines ahora, un precio objetivo de 15.500 pesos. Antar Chile, ellos en el caso de Penta versus Corp, preferían Antar Chile versus Copec. El argumento básicamente era que el descuento de holding de Antar está en torno a 37%, mientras que el promedio histórico ha sido de 28%, un precio objetivo para Antar de 12.600 pesos versus Copec hoy día está con un precio objetivo de 9.600 para la misma casa de bolsa. Sus dos acciones favoritas fueron esas, también estaban en la lista Cencosud y Sonda. Hoy día vamos a hablar con Paulina Barahona, analista senior de estrategia, para ver ahora la visión de Cruz del Sur en sus acciones favoritas. Marlene Guren, ¿qué tal? Hola Carlos, ¿bien y tú? Bien también. ¿Está bueno el especial? Ahí para uno ir haciéndose una idea de cómo se viene este año en Chile. Exacto, hay que sacar papel y lápiz. De todas formas, vamos construyendo un resumen que vamos a comentar el día viernes para ver la cosa ya más Y además estamos viendo que hay bien distintas acciones, no se repiten demasiadas. Hay algunas que sí, pero no demasiadas. Sí, hay algunas que son muchos como un denominador. Sí. Y eso, como decíamos en la mañana, hay que tenerlo en cuenta porque este es un mercado chico. Entonces, si todos están de acuerdo en que la acción A va a subir, tiene una buena probabilidad. Porque todos van a comprarla. Claro, porque todos van a comprarla, exactamente. Bueno, son la 1:34 PM. Aquí me están llamando por teléfono, pero voy a tener que cortar. No, porque pues yo creo que no es el momento. Sí, no es el momento. Sí. Entonces, voy a revisar rápidamente lo que está sucediendo. El Dow Jones baja 0,16%, el Standard & Poor's medio punto abajo, el Nasdaq casi 1% de descenso, mientras tanto que Europa ya ha cerrado hasta ahora. No, Europa hoy día no. Ah, no operó. No. Ah, por eso que está con números azules. Sí, no he dicho nada. Acuérdate. ¿Y por qué está cerrado? Easter Monday. ¿Qué es eso? O Ostermontag, le dicen en alemán. El día, el lunes de Pascua, de Resurrección, por tradición feliz. Ya, es que yo la verdad estuve totalmente desenchufado en la mañana de temas de mercado. No, pero Wall Street sí está operando. Sí, no, eso está operando, está en rojo. Chile también está operando, el IPSA está cayendo un 0,36%, está en 4.416 puntos. Los mayores montos transados hoy día son Enersis, le sigue ITES y Falabella, las mayores alzas. CFR está subiendo un 1,41%, sube también ILC, 0,71%, Multifoods un 0,66% arriba. Al revés, caen Invermar. Chuta, está cayendo harto, un 12,28%. Cae también Australis, 2,82%. Colo-Colo, después de su no jugada, ¿no? Está cayendo un 2,81% en 277 pesos. ¿Y el dólar lo dijiste, acción, no? El dólar no lo he dicho, está bastante plano. Subió solo 60 centavos, en 472,60. Bueno, el euro está transando en 1,28,50 y luego vamos a pasar a revisar las materias primas. El crudo WTI, West Texas Intermediate, que se transa en Nueva York, 96,31 dólares, bajando casi 1%. El oro en $1,600 la onza, una pequeña alza. Y el cobre bajando casi 1%, $3,36. BMW te invita a conocer sus modelos 114 y 316, Twin Power Turbo y Drive, pantalla LCD incorporada. No te lo pierdas. Son autos realmente espectaculares, con un diseño y dinamismo que sorprende y una eficiencia más incomparable. El 114 está desde 14.500.000 y el 316 desde 18.200.000 pesos. Y obviamente que te lo puedes comprar con tu tarjeta Santander World Member en 25 cuotas o más, 0,69% de tasa de interés mensual. Y también, obviamente, con la misma tarjeta te compras el auto que tú quieras en todo el mercado automotriz. Otro beneficio de las tarjetas Santander World Member. Y con pentamarkets.com tienes acceso a ideas de trading, el track record o historia de rentabilidad de estas ideas. Ha sido realmente extraordinario, un 67% el año pasado, este año un 80% de acierto en estas ideas de trading. Investiga los detalles del track record en www.pentamarkets.com. Y si usted está en esta radio porque prefiere música que le dé tranquilidad, y con su AFP, por años Cuprum se ha caracterizado por entregar asesoría y servicio de excelencia, logrando el número uno en calidad de servicio de las AFP por 16 veces de las 20 mediciones realizadas por la Superintendencia de Pensiones. Opte por su tranquilidad, opte por AFP Cuprum. Bien, tal como habíamos adelantado, entonces vamos ahora a conversar con Cruz del Sur, la analista senior de estrategia de inversión, la señorita Paulina Barahona. Paulina, ¿cómo estás tú? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, Carlos. Hola, Marlene. Hola, Paulina. Bien, partamos por la misma pregunta que les hemos hecho a todos en este especial de acciones chilenas. ¿El target para el IPSA para finales del año? Nosotros manejamos un target de 4.900 puntos. Creo que coincide bastante también con las otras dos entregas que le habían dado en la mañana. Es un upside alrededor de 14-15% más o menos. Perfecto. De acuerdo, están todos alineados en eso. Y bueno, partamos ahí, ahora tú tienes la palabra. Parte por explicarnos cuál sería. Yo sé que es difícil poner una acción favorita, porque en general ustedes hacen portafolio, etcétera, pero así a tiro cañón, la que más te gusta y por qué. A ver, doy un poco el fundamento. Creemos que, pese a todas las volatilidades que hemos observado en el IPSA durante el mes de marzo, todavía debería ser el año de los sectores cíclicos. Y ante eso, creemos que la acción, o nuestra acción favorita, es Cencosud en este minuto. Cencosud, pero Cencosud este año ya subió, supongo que cerca de un 12%, creo, a pesar de que el 2012 y el 2011 cayeron bastante, por lo tanto tiene como su tiene al menos por precio por donde seguir subiendo. ¿Cuál es el precio objetivo que ustedes le ven? A ver, nosotros lo estamos revisando, pero debiera aproximarse a los 3.200 puntos. La revisión la estamos haciendo dado que cerró ahora el aumento de capital. La verdad es que justamente lo que tú dices es uno de los fundamentos para apoyar esta acción. Es dentro de las acciones retail que se vio muy castigada en el 2012, sobre todo por la mala percepción que tuvo el anuncio del aumento de capital por parte del mercado. Era, digamos, justo un momento poco afortunado para hacer ese tipo de anuncios, y la verdad es que el mercado lo tomó bastante mal. Pero analizando los beneficios de esa compra, es claramente uno de los puntos fuertes que debiera mostrar la compañía como resultados 2013-2014. Los resultados del cuarto trimestre ya comenzó a consolidar un mes de Colombia, y vimos que, por ejemplo, uno está haciendo un peso importante dentro de los ingresos, lleva como un 5% de representatividad a Colombia con esta consolidación. En régimen debiera llegar a 10-11%. Por lo tanto, de la mano de esto, está aminorando su riesgo en Argentina, que para nosotros era uno de los grandes fundamentos o beneficios de la compra en Colombia. Así que, digamos, esa sería una alternativa viable para absorber los beneficios de un país que está creciendo bastante fuerte en la región. Claro. Dentro de los otros fundamentos, diría yo, estamos analizando bastante bien el desempeño del negocio financiero de Cencosud. En general, el retail tuvo un foco de preocupación segundo y tercer trimestre del año pasado por este tema del borro, se borró el listado de clientes de Dicom, un porcentaje importante. Llevó a que las compañías tomaran precauciones, aumentaran sus provisiones, disminuyeran el otorgamiento de colocaciones y, por lo tanto, se disparara quizás el gasto por ese ítem. Ya en el cuarto trimestre, en el caso de Cencosud, estamos viendo que las provisiones cayeron de manera importante. En el caso, por ejemplo, el tercer trimestre llegaban a 9.5, ahora ya van en 7.6. Me refiero a las provisiones acá en el negocio en Chile. 7.6, ¿qué? Perdón, 7.6% de provisiones por sobre las colocaciones totales en Chile. Okay. Entonces, de un 9.5 a 7.6, un porcentaje de caída bastante importante, y creemos que eso va de la mano que ya se ha reconstituido la base de clientes que estaban en Dicom, y por lo tanto viene a mover en una dirección todavía mejor en términos de rendimiento de negocio financiero. Perfecto. ¿Qué porcentaje del negocio de Cencosud es financiero en términos de EBITDA o de ingreso de la partida que tenga? El detalle que tengo yo es de ingreso, y es 3%. La verdad es que es bastante menor. Uno podría pensar que es un negocio potente en los grandes retailers, pero la verdad es que tanto en Cencosud como en Falabella se mantiene bien acotado. Es más representativo en Ripley o ITES, que son empresas que se dedican más al otorgamiento, o sea, o que tampoco, es más importante. Por lo tanto, tampoco les va a afectar mucho los cambios regulatorios que se supone vienen. Exactamente. La verdad es que los cambios deben ser mínimos, además que un porcentaje de esa cartera solamente se somete a la tasa máxima convencional, por ejemplo, u otros cambios regulatorios que hay en carpeta. ¿Y cuánto pesa Brasil en todo esto y cómo va eso? A ver, Brasil, déjame ver, pesaba menos que Chile, en torno a un poco sobre el 30%. ¿Respecto de? En términos de ingresos. Eso es, digamos, el detalle que nosotros podemos tener de la compañía. 30-35% Brasil, y en el caso de Chile es en torno a un 40%. De Brasil, la verdad es que no vemos Crecimiento importante por términos de adquisiciones, creemos que el tema ya se frenó, o sea, la compañía se debiera concentrar más bien en rentabilizar las últimas compras que hizo, principalmente Presunic, que fue la gran compra que hizo en el año 2012, y debe ser un proceso lento, o sea, es un mercado difícil, bastante atomizado, un cliente difícil también, así que debiera venir mejoras, pero bastante más lentas. Si bien en saltos, creemos que vendía más por el lado de Chile. Nosotros vimos bastante interesante la compra de Johnson, por el potencial que le entregaba. Johnson es una compañía que recién está alcanzando break-even con la administración de Cencosud, y la verdad es que estadísticas, si es que intentara llevarlo a los porcentajes de venta que, por ejemplo, muestra París o Tiendas París, la verdad es que tiene un espacio bastante importante. ¿Y por qué lo comparas con París, Johnson? En el fondo es tratar de llevar a los estándares que Cencosud tiene en su otro negocio de tienda por departamento. Ya. Te doy un ejemplo. París vende más o menos 1,1 millones de pesos por metro cuadrado al año, y en el caso de Johnson son 355 mil pesos por metro cuadrado. Perfecto. O sea, un tercio de lo que vende París vende Johnson. Si por lo menos intentara acercarlo en algo a París, tiene un enorme potencial de retorno por ahí. Perfecto. Ya, y Colombia, que es el nuevo gran negocio que tú bien decías que eso castigó un poco la acción del año pasado, ¿por qué? Por el momentum en el cual fue anunciado. Sí. La verdad es que Colombia no va a rendir frutos de inmediato. O sea, quizás lo más inmediato es lo que mencionaba en un principio, que disminuye el riesgo o la exposición a Argentina. Colombia debería ir de a poco permitir mejoras en márgenes por la, digamos, toda esta optimización de los locales. Están distribuyendo de mejor forma los metros cuadrados y cómo van a, en el fondo, a qué van a cambiar posiblemente a mejoramiento del hogar o algún otro negocio. Eso viene de la optimización todo el año 2013. Y los frutos finales deberían venir hacia el 2014. A modo de ejemplo, creamos que margen EBITDA, que ahora se encuentra en 6%, 2014 ya deberá acercarse al 7,5%. Ya, o sea, por lo tanto, ¿ustedes creen que el fuerte de Cencosud, porque la recomiendan, uno, por Chile, y dos, porque su exposición argentina ahora en términos relativos menor? Exactamente, y el potencial que le entrega Colombia, que es de los mercados que vemos con mejores perspectivas, para sobre todo para un negocio como es el retail. Perfecto. ¿Y Johnson es pequeño en términos de ingresos? ¿Pasa en Cozum? Sí, todavía es pequeño. O sea, por eso te decía, break-even, en el fondo, más que nada, también a nivel de utilidad no te está generando nada, y en términos de ingresos bastante menor. O sea, acá el negocio principal de Cencosud es supermercados, además. Claro. Más del 70% de los ingresos. Perfecto. Cambiémonos ahora de sector, vámonos al caso de Sonda, que también entiendo está entre las escogidas de ustedes. Sonda, el 2012 se ganó más o menos 90 millones de dólares, ¿cierto? 45.590 millones de pesos. Más o menos, sí. Con un EBITDA en torno a los 230, 235 millones de dólares. ¿Qué porcentaje de este negocio, para tener una orden de magnitud, corresponde a Brasil en el caso de Sonda? Es en torno a un 35%, más o menos. Chile sigue siendo, las ventas. De las ventas, sí. Chile sigue siendo el principal mercado, 45%, pero Brasil ha tomado bastante fuerza con las últimas compras que ha hecho y ya alcanza el 35%. ¿Y qué upside le ven ustedes a Sonda? Lo pregunto por lo siguiente, al revés de Cencosud, que sabemos que es una acción que en los últimos años ha ido cayendo, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, tiene como un colchón por donde subir. El año pasado, el 2012, rentó un 21% esta acción. Por lo tanto, ¿qué tanto margen todavía le queda para subir? Mira, creemos que el margen debiera ser bastante menor. Nosotros le tenemos un precio objetivo cercano a los 1.750. Cuando nosotros y 1.650, claro. Claro, cuando lo sacamos del estudio, ahí había bastante más potencial. Lo que pasa es que la acción tuvo un muy buen desempeño enero-febrero de este año. O sea, fue una alternativa bien escogida por los inversionistas. Todavía la seguimos recomendando porque creemos que falta plasmar en los resultados mejoras mayores en márgenes, de las pocas empresas que consistentemente han mejorado márgenes, pero dado que estamos esperando un mejor escenario en la región, sobre todo por el lado de Brasil, que tiene alto peso para la compañía, debieran venir nuevamente estas mejoras en margen EBITDA principalmente, y además debieran venir anuncios de alguna compra en la región, que es parte de su plan de inversiones. El plan de inversiones es de 700 millones de dólares, ¿cierto? Sí. Entre el 2013 y 2015, y se dice que el 80% es para adquisiciones. ¿Qué es lo que están mirando ellos? Principalmente Brasil, Colombia, México. Ese más o menos el orden que de países de preferencia para hacer adquisiciones. Ya, perfecto. Oye, y hoy día, ¿qué tal es en términos de rentabilidad? ¿Se explica por el lado de Brasil y de México? No tengo el detalle por país en este minuto. Sí, lo que la empresa debiera enfocarse es ser en más servicios de tecnología e información. Eso debiera ser el negocio foco de las próximas compras de empresas. En general, uno divide los ingresos de la compañía en tres negocios: servicios de TI, aplicaciones o plataformas. De plataforma me refiero al hardware o los equipos. Aplicaciones son software, y servicio de TI ya es mucho más especializado y un servicio más específico para cada solicitud por compañía. De lo que mencioné, plataforma es menos rentable, mientras que servicio de TI es más rentable. Por lo tanto, el foco debiera ser, países con importante crecimiento o mayor enfoque a servicio de tecnologías de información. Perfecto. Eso respecto a Sonda. Nos cambiamos ahora a una que ha sido como la acción favorita en el último tiempo del mercado, que es SQMB, que tengo entendido que ustedes también la recomiendan. Sí, la tenemos en tercer lugar de recomendación. A ver, mira, la verdad es que nosotros los resultados quizás nos han llevado a tener un poquito más de cautela en las proyecciones para la compañía. Venía muy bien en términos de resultado a nivel de yodo, litio, potasio, en general por las cifras que mostraba hasta el segundo trimestre. Lo que ha reflejado en algo la compañía, eso no significa que hayamos cambiado la recomendación, sino tomar un poquito más de cautela, es que el negocio de fertilizantes se está viendo un poco más afectado todavía por el escenario externo. O sea, quizás uno habla de que en mercados como Europa o Asia están en recuperación, pero ellos todavía están enfrentando una demanda un poco más débil en este tipo de productos, que todo igualmente sigue siendo el negocio más relevante a nivel de ingreso. Y el otro tema es que no ha podido traspasar por completo, como lo lograba antes, costos que ha tenido que enfrentar la compañía. Por lo tanto, en algo se han aminorado sus márgenes respecto a lo que esperaba el mercado. Independiente de eso, creemos que tiene un enorme potencial. A mi juicio, la acción se ha visto también castigada por temas ajenos a sus resultados, más bien por su gobierno corporativo, mucha especulación por los holdings o cascadas que están por sobre la compañía, me refiero a Norte Grande, Papa Calichera, asociadas a su controlador, y no descartaría que la licitación del litio, que generó mucha polémica política, también podría estar afectando el precio o el rendimiento de la acción. Claro. ¿Y qué precio objetivo le tienen? La teníamos entre 3.600, probablemente la acerquemos más a 32.000. Sigue siendo un rally bien fuerte respecto a lo que se está transando ahora. Hoy está que en 25.900 más o menos. Sí, bien fuerte. Eso, de las, yo sigo, si bien ha sido como de las empresas que ha decepcionado en algo la expectativa de resultados, la sigo destacando como la empresa de commodities con mejores cifras. O sea, si uno analiza el resultado 2012, las forestales se fueron fuertemente golpeadas, CAP también, y dentro de ese grupo, la verdad es que Sokimich destacaba y sigue destacando. Creo que lo que la ha afectado han sido temas más bien ajenos a estos resultados y probablemente han potenciado el negativismo que pudiéramos tener respecto a los resultados futuros. Bien. ¿Qué tal que pasémonos a Entel? Entel hace una acción que ha subido bastante, tiene alto nivel de dividendos. ¿Qué es lo que te parece atractivo de aquí para adelante en esta compañía? A ver, en términos generales, la estrategia que viene adoptando en los últimos años es una empresa que tiene dentro de su mix de, digamos, de clientes, más propensión a clientes de contrato. Los clientes, hay dos tipos de clientes, digamos, telefonía móvil: clientes bajo contrato o clientes de prepago. Los clientes bajo contrato tienen mayor lealtad, son clientes de más largo plazo y por lo tanto te permite tener ingresos más recurrentes. ¿Qué ventaja le trae esto? Es que ahora son clientes, al ser más rentable, le están ofreciendo mayores servicios de valor agregado. Para Entel no viene un crecimiento por el lado de mayor penetración de telefonía móvil, que como usted incluso hablaba en el programa de la mañana, está alcanzando 120 o 130% en Chile. Claro. No viene por ahí. Viene por el lado de ofrecer servicios de valor agregado, entre eso va a la banda ancha móvil, y para eso también ofrecer teléfonos, smartphones. Y esa ha sido la gran estrategia de la compañía y por eso también vimos también muy buenos resultados en el año 2012. Ahora, también esto le entrega ventajas para resistir otros temas regulatorios. Por ejemplo, operadores móviles virtuales, que atacan mucho, de hecho se espera el ingreso de Falabella, y atacan mucho a lo que es el segmento prepago. Por lo tanto, hay resistencia de parte de Entel, y ya lo ha demostrado, capturando incluso más clientes de bajo contrato para posibles otros ingresos de otros operadores grandes. ¿Y tú estás de acuerdo con el tema de los datos? ¿Por dónde va a ir? Por la mañana mencionaron mucho el tema del área de datos, justamente porque lo de telefonía móvil estaba medio topado. No, en eso coincidimos también. En paralelo, la compañía también está haciendo inversiones para participar mayormente en el negocio. ¿Y eso por dónde va a creer? ¿Va a crecer por banda ancha móvil, por internet en la casa, por qué lado? Banda ancha móvil, más que nada, y otras son servicios de valor agregado. En el fondo, tú les vas al mismo cliente y ya tienes bajo contrato, les vas a ir cobrando más servicios asociados. Por ejemplo, no sé, alguna otra cosa anexa al plan fijo de voz, ¿Fija? Va por el lado de los datos. Dato también se puede referir a almacenamiento de datos por parte de corporativa. Ese es otro de los negocios que está desarrollando la parte, la compañía. La parte técnica, porque yo he oído muchas quejas, no solo del operador Entel, sino que de varios operadores de telefonía móvil, que cuánto la banda ancha móvil no andan en baja. O sea, que te ponía en un edificio, muere, te vaya no sé dónde. O sea, que parece que no está tan solucionado el tema tecnológico. ¿Qué hay de eso? No, yo creo que todavía queda. Pero cuando partió era muchísimo de peor calidad que la que teníamos, la que tenemos actualmente. Va en proceso. La verdad es que la banda ancha móvil todavía es un negocio joven. Se diría que en los últimos 5 años ha tenido bastante peso, si es que. Así que debería ir en progreso. Los planes han ido mejorando en velocidad bastante fuerte. Y probablemente también la licitación de las 4G va a ayudar a que podamos separar datos que se va a ocupar la 4G de voz que se mantendría con 3G. Entonces ya tendrías bandas distintas para servicios distintos y eso te va a optimizar también el uso y la velocidad. Oye, y en términos de peso relativo, para tener una idea de cómo estamos y para dónde vamos, ¿cuánto pesa el teléfono, cuánto pesan los datos, etcétera? No, Entel por excelencia es móvil, 80% de los ingresos. Ya. Y eso tú dices es que va a ir... fija, otras agrupaciones que hacen menores. Ya, ¿y eso va a ir variando, se supone? Mira, no creo que cambie mucho más el mix. Debería mantenerse en torno a los 80% o aumentar un poco más. Pero, como te digo, lo que la compañía está logrando más que cambio en el mix de ingresos, rentabilizar más los ingresos que yo tenés como base. Ya. Ese debería ser el camino próximo de la compañía. ¿Nextel le hizo algún ruido o cero? No, la verdad es que mínimo. Nah. No. Por eso te mencionaba, se hablaba mucho de bajas fuertes de tarifas por el tema de la portabilidad numérica y la propia Entel ha mejorado sus tarifas. Así que no ha habido ruido. Lo único que efectivamente sí perdió clientes, pero fueron clientes de prepago. Ellos ganaron en la parte de... Ha sido el gran ganador, digamos, en lo que es clientes bajo contrato. Pero que es lo que, entre comillas, nos interesa, ¿no? Exactamente. Para el nivel del, para el de hecho, te permite optimizar la torta. Uh-huh. Ahora vámonos a las llamadas acciones defensivas, ¿no es cierto? Uh-huh. En general están las eléctricas y dentro de la eléctrica, ¿y ustedes prefieren Enersis por sobre las otras? Sí. Hace poco hicimos ese cambio, sobre todo mirando con buenos ojos cómo estaba cerrando el aumento de capital. Uh-huh. A ver, de Enersis yo mencionaría un cierto equilibrio. Por un lado tiene un muy buen negocio de distribución, donde yo destacaría el desempeño que ha tenido Colombia, un tema que ha quedado bien tapado o oscurecido por lo que fue el desempeño de la acción y el efecto del aumento de capital. Nadie se fijó en los buenos resultados que traía la compañía en distribución, sobre todo por el lado de Colombia, y que le ha permitido compensar de manera importante la debilidad que está teniendo Chile en generación. Y bueno, independiente de eso, si llegamos a tener un mejor escenario hídrico, a lo mejor no en el corto plazo, pero sí mejorarse hacia finales de año, incluso el próximo, debiera tener posibilidades de expansión de la compañía por márgenes, digamos, por el lado de Endesa. Y además está el tema de que tiene que desarrollar el plan concretado por el aumento de capital, que acuérdense que se divide en 3 pasos. Compra de participaciones minoritarias, de empresas donde ellos tienen participación pero minoritaria, fusiones y adquisiciones, que eso es un camino que ya tiene alta probabilidad de desarrollarse. En prensa se ha hablado mucho de posibles compras de distribuidoras en Brasil o en Perú. Uh-huh. Y también desarrollo de proyectos Greenfield, que en esencia son proyectos de generación donde la compañía tiene en carpeta más de 5.500 megawatts. Entonces, digamos, estas tres variables, sobre todo las dos primeras, o sea, fusiones y adquisiciones y compras de participaciones menores, debiera desarrollarlas en el próximo año. Y eso ya significar una mayor valorización para la compañía. Ahora, pero ahí ya hay varias especulaciones, ¿eh? Porque en el fondo, o sea, no es que tú estés especulando, pero digamos, la acción es especulativa en el minuto de hoy día, porque una cosa es querer adquirir nueva empresa y otra muy distinta es comprarla a buen precio, otra muy distinta es comprar la empresa correcta, uh-huh, y otra también muy distinta es rentabilizar esa nueva empresa que se quiere comprar. Ni hablar del tema hídrico, porque eso ya es como jugar al tarot. Entonces, ¿por qué ir en este minuto si hay todavía tantos signos de interrogación? ¿Por qué te creería yo más, o por qué podríamos darle más credibilidad? Porque en esencia se tratarían de empresas distribuidoras y ese mercado es bastante regulado, tanto a nivel de tarifas como la demanda, que es muy constante y no varía mucho entre un país y otro, independiente de la hidrología. Por eso diré yo que existe la posibilidad de mejorar la valorización solamente por pensar que los resultados, los flujos de las compañías adquiridas son bastante más seguros. Por eso es que ya... ¿Al estar más en la distribución que en la generación, dices tú? Claro, ¿qué porcentaje, por lo menos de lo que se ha hablado en el mercado, lo que la compañía anticipó en la presentación, uh-huh, del aumento de capital, sería más bien por el negocio de distribución. Lo nuevo que viene. Exacto. Ya. ¿Y hoy día cómo está distribuido generación con distribución? Mira, a nivel de EBITDA es como 52% generación, 48% distribución. Generación es un negocio más rentable. Es más riesgoso, pero es más rentable. El tema es que ese porcentaje, cuando tenemos años normales en Chile, llega a 60%. Ya. Por eso es que hemos visto cierto deterioro en los resultados de Endesa y en los resultados de Enersis. Pero si llegamos a hablar de alguna normalización en las lluvias en Chile, hablaríamos de 60% de EBITDA como negocio. Warren Buffett, cuando escoge títulos, siempre habla una cosa que es bastante cierta, que a veces uno olvida, que las acciones son personas. Y el management de Enersis, de acuerdo a lo que yo he oído de gente del sector, no del lado de los analistas, hay duda, o sea, hubo duda en el proceso de aumento de capital, hay dudas de lo que han hecho para atrás, su matriz arriba en él está con problemas serios de, o los tuvo, ¿no?, hace algún minuto de deuda. ¿Qué opinión te merece a ti el management? A ver, creo que fue muy deteriorado por un mal manejo, digamos, o un discurso inadecuado cuando anunciaron el aumento de capital. O sea, fue solo comunicacional. Yo creo que, o sea, no estoy segura porque no tengo toda la información, pero creo que hubo errores comunicacionales, porque si es que ellos tenían, digamos, ciertos focos de inversión desde un principio, creo que lo adecuado debería sido entregarlos. Ellos, si es que no la autoridad no lo hubiera exigido, o los propios accionistas minoritarios, de decir cuál era el detalle del uso de los recursos, es porque se expusieron a que los cuestionaran en los montos, en las valorizaciones y en un montón de cosas que terminaron castigando al mercado en general y alterando la confianza. Afortunadamente, dado que vimos que el paso que siguió fue entregar toda la información posible, comunicarse mucho con los minoritarios, se ha retornado la confianza, pero no creo que toda, pero por lo menos parte importante, hacia el gobierno corporativo, que aquí fue bien cuestionado. Ahora, generó también debates a nivel del rol del directorio. Creo que generó debates más allá también de lo que era la propia operación. Pero a la luz de cómo fue finalmente el aumento de capital, ruido que se hizo comunicacional, se vio que no fue comunicacional, sino que fue de fondo, porque de hecho los números cambiaron totalmente. Sí, lo que pasa es que parte de lo que te detallaban era la forma en que se valorizaban los activos. Habían detalles detrás que después te llevaban a corregir las valorizaciones, hacia números como ya fueron el aumento de capital final, por castigos por holding o otro tipo de ajustes a la valorización inicial. Por eso digo que es más bien de comunicacional. Uh-huh. Valorizaciones, la verdad es que pueden haber opiniones diversas. Tú sabes que acá hay muchos criterios subjetivos que uno pone en las valorizaciones, así que podrían ser infinitos números. Por eso que probablemente si hubiera entregado más detalles de la forma como lo habían calculado, el mercado hubiera entendido mejor que estaba detrás de esos activos que estaban valorizando. Okay. Bien, las acciones se compran, pero también se venden. ¿Estarías corta en alguna posición o no? ¿Hay algo que no te guste? A ver, diría yo que el sector, a lo mejor bancario está considerado en algunas acciones, aunque no tenemos monitoreo, pero diría yo que las que vemos como más topadas en términos de valorizaciones. Pero está difícil porque es un mercado que partió muy bien en los sectores cíclicos, luego vino marzo con corrección en esos sectores. Entonces, en general, todavía hay espacio en las acciones locales. Piensa que también el mercado chileno estuvo bien desacoplado a lo que fue el rendimiento de los mercados internacionales durante el 2012. Entonces, se generó un castigo bastante generalizado a nivel de acciones locales. Está difícil, elegir una acción para hacer renta corta. Bien. Muchas gracias, Paulina. Muchas gracias, Paulina. Gracias a ustedes. Que tengan buena semana. Hasta luego. Igualmente. Gracias. Bien, hablábamos con Paulina Barahona, analista senior de estrategia de inversiones de Cruz del Sur, sobre sus acciones favoritas. El target del IPSA para Cruz del Sur es de 4.900 puntos. Ella está en la bolsa local más proclive a sectores cíclicos. Su favorita es Cencosud, tiene un precio objetivo de 3.200 pesos. En su opinión está muy castigada por la mala percepción inicial del aumento de capital. Ella está confiando en Colombia, donde los ingresos van a pasar desde 5% actual hasta el 10%, y eso finalmente distribuye la torta de tal manera que baja el peso relativo que tiene el riesgo Argentina. El negocio financiero ha mejorado, puesto que las provisiones han caído desde un 9% de las colocaciones hasta un 7,6%. El fantasma del ingreso financiero no lo es tanto para Cencosud, puesto que representa solo el 3% de sus ingresos. Brasil representa el 30% de los ingresos, no ve crecimiento vía adquisiciones, sino una concentración de la compañía en rentabilizar las recientes compras. Es un mercado complicado y un cliente difícil, en opinión de la señora Paulina Barahona. El salto lo ve por el mercado chileno, en la mejora que va a tener Johnson, si se lleva los estándares de Almacenes París, quien vende 1,1 millón por cada metro cuadrado. Esto puede tener una importante mejora para Johnson, que solo vende 350 millones por metro cuadrado. De ahí nos pasamos a Sonda. El 35% de las ventas de Sonda ocurre en Brasil. En este escenario ya está viendo un precio objetivo de 1.750 pesos para la acción, que hoy se encuentra en 1.650. Ha subido bastante, pero la recomienda porque cree que aún quedan mejoras en los márgenes. Y por otro lado, recordemos que viene el plan de inversiones de 700 millones de dólares, donde cerca de en el lapso 2013-2015, donde el 80% van a ser adquisiciones en Brasil, Colombia y México. El foco del negocio va a ser el crecimiento, estas adquisiciones y desarrollo de los márgenes de tecnología de información, que es el negocio más rentable para Sonda. Sokimich B tiene cautela para el futuro. Los negocios de fertilizantes están más complicados también, y esta es la línea de negocio más relevante de ingresos para Sokimich. También las especulaciones respecto a los problemas con las sociedades cascadas por parte de su controlador y del tema del litio. De todas formas, el precio objetivo lo ha ajustado, si bien algo a la baja, sigue en 32 mil pesos y hoy día la acción se transa en 25.900 pesos. Entel, clientes de contrato y prepago en el negocio gastado de telefonía, es el 80% de los ingresos de la empresa. Ya está topado en esto, todo lo hablamos en la mañana. Por lo tanto, todo viene el desarrollo vía datos, banda ancha móvil, que es un área de crecimiento. Sin embargo, faltan mejoras tecnológicas para poder implementar esto de manera exitosa. Los nuevos competidores no afectaron a Entel. De hecho, con el tema de la portabilidad, fue la empresa que más beneficiada se vio. Enersys, buen negocio de distribución. También hay las cosas vienen mejor por el lado de Endesa si tenemos un año más lluvioso. Hay adquisiciones con el nuevo aumento de capital, eso ya lo hemos comentado. Hay proyectos por el área Greenfield con 5.500 megawatts. Y al ser una empresa que está con importante parte del negocio en distribución, hoy día 48% versus generación 52%, aumentaría más la distribución como EBITDA. Y eso lo transformaría en una empresa más estable. El management fue deteriorado por el proceso de aumento de capital. El sector que ve más topada Cruz del Sur, según su analista senior, señora Paulina Barahona, es el sector bancario. Bien, 2:03. El Banco Penta le ofrece trabajar en conjunto con su equipo de especialistas que cubre una amplia gama de activos en Chile y en el mundo. Ellos lo van a acompañar a encontrar la estrategia más adecuada a sus requerimientos y necesidades. Visite www.bancopenta.cl. Y ya les he comentado, la visita que hicimos al Magro son unos departamentos dúplex con terrazas desde 120 metros cuadrados. Realmente extraordinario. Visite más en almagro.cl. Y por supuesto que sobre su mesa, bueno, el fin de semana tuve una, me invitaron a comer y llevé de regalo un marqués de Casa Concha. Y era un extranjero que le gustaban mucho los vinos. Y te luciste. Sí, así es. Muy bien. Bueno, y Brooks Brothers, ya sabes, con sus nuevas camisas. O sea, no nuevas, tradicionales camisas, más bien, que no se planchan. Los non-iron, los miracle shirts. Tú me quitaste. Estabas bueno, a punto de decirlo. Sí, hay que ir al Parque Arauco. Sí. Ahí están esas camisas realmente extraordinarias. Bien, hemos llegado al final. Llegamos al final. Mañana, señor productor esotérico, ¿quién viene? Para dejar pasado el aviso antes de... IM Trust. IM Trust, Munita y en la tarde Alta Dirección. O sea, eso. IM Trust y Munita en la mañana y Alta Dirección, en la tarde para continuar el especial de acciones chilenas. Recomiendo tomar nota, ahí usted toma sus decisiones. Ojo que en Estados Unidos está reunida la FED. Ah, de veras. Y bueno, hasta mañana, sí, mañana vamos a tener noticias respecto a eso. Obviamente no van a subir en este minuto la tasa, es lo más probable, pero sí van a empezar a dar empiezan los señales. Comentarios, claro, bajo... Es que esos son los comentarios como bajo cuerda, son las señales, son las que ahora están empezando a importar cada vez más. Exacto. Ya, nos vamos. Nos vamos. Y ahora, ¿quién viene ahora? No, la Bárbara Espejo con Los Amores Notables, eso. Muy importante. ¿Y quién es ahora? Ah, no, ya, pues Carlos. No, pues ¿qué personaje? No sé. Margaret Thatcher. Con Dennis. Claro, gran película. Gran personaje. Yo vi la película, gran personaje. Ya, nos vemos, adiós.